Vamos a hablar con Luciana Vega, ella es hija de Sofía de Andrea. Va a estar presentando Arullos Rebeldes, crónica de militancia y maternidad de Sofía de Andrea. ¿Cómo va, Luciana? Un placer acá, Lucas, Daniel y Kenty. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Todo bien, un placer. Bueno, el placer es mío, muchísimas gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, sí, este viernes vamos a estar presentando por cuarta vez en el país, pero por segunda vez acá en Mendoza, el libro de Sofía, de mi madre, que dejó ya en el horno de la editorial antes de morirse. La editaron los chicos de Grito Manso, el Gonza Córdoba nos acompañó en el proceso final de la edición del libro. Tiene sus particularidades este libro. El libro de mi mamá es un relato sobre, sí, una crónica sobre su experiencia como militante y como madre, y esas dos experiencias cruzadas en tiempos de clandestinidad, en tiempos de exilio y en los tiempos de la vuelta al país. Así que bueno, es bastante complejo, está muy bien escrito, mi madre escribía muy bien, pero luego de su fallecimiento, así intempestivo, tuvimos un proceso posterior que es como le dábamos cierre al libro. Entonces, porque mi mamá dejó sin nombre el libro, o sea, todo escrito, pero sin nombre, corregido, pero no tenía nombre. Entonces el nombre se lo pusimos las hijas, dando vueltas sobre cómo había sido nuestra crianza y sobre cómo habían sido nuestros, eso, lo que se bebe en la leche tibia y en cada canción, ¿no? Creo que así dice la poesía. Que bueno, fueron arrullos rebeldes todos. Luciana, Bueno, sí, y perdón. sí. Termina, termina. No, contarles que también tiene, bueno, un epílogo escrito por nosotras y un anexo de fotos que también sostienen un poco el relato, la crónica. Y en el medio también hay una poesía muy linda de Sandra Ruminot, que bueno, que lo hace más rico el libro. Y esto lo vamos a presentar en una serie de presentaciones de libros que van a hacer en el EPM. Está enmarcado en los 50 años del golpe y es como que comienza la agenda de este año en la provincia. Este viernes a las 19 horas en el espacio por la memoria. Bien. Eso no sé qué me ibas a preguntar, perdón que te interrumpí. No, no, por favor, yo te interrumpí a vos. Quería saber, ¿costó mucho darle ese cierre final? Porque era por más que ustedes forman parte de la vida de Sofía, son las hijas, pero ¿costó darle ese cierre final a todo un libro de vida, de militancia? Bueno, estuvo exiliada, fue presa política. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino también fue muy fuerte, pero ya conocía de primera mano la historia. Sí, fue sí, bastante difícil, complejo, porque también no solamente fue o sea, la culminación de la edición de este libro, se daba al unísono de un duelo súper complejo, ¿no? De un duelo que puede ser una hija con su madre. Y todas nosotras, como cuatro hijas, tuvimos una madre diferente, pero en la misma, ¿se entiende? Como las interpretaciones más seguramente son diferentes, porque bueno, todas tuvimos bueno, una maternidad particular, o sea, una relación particular muy presente a su vez, porque nuestra madre fue muy diferente con todas, pero muy presente con todas. Entonces, sí, fue complejo, pero creo que lo hicimos al libro y también pudimos, no sé, acompañar la complejidad de un duelo de una persona que no solamente, no, a mí como hija me hace falta, sino que hace falta se nota su ausencia en los espacios colectivos, porque era una persona que organizaba mucho, que era muy clara, que era muy criteriosa, que le habían pasado los años, las experiencias, y seguía siendo muy rebelde, muy insumisa. Esa palabra a ella le daba vuelta cuando escribía el libro, pero no sé dónde en el nombre, porque hace alusión a la insumisión a algunos conceptos medio y qué sé yo, por eso no quedó. Pero bueno, es en el contexto nuestro latino, una palabra que ella la representaba mucho y que la usaba, ¿no? Siguió siendo insumisa hasta el último momento de su vida. Y creo que también lo está haciendo. Me hace acordar Así el que tema bueno. de Silvio Rodríguez, yo muero como viví, rebelde Totalmente. siempre. Siempre, siempre, siempre. Pero muy política también. Sabiendo construir espacios colectivos y agrandarlos y hacerlos crecer y reverberar esa organización. Entonces, bueno, por eso también creo más complejo el duelo o se nota mucho más la ausencia, ¿no? No como una persona que se ha empezado a ir y se fue de la vida, sino que mi mamá estuvo presente hasta el último momento. Su espíritu. Y sigue presente, ¿no? Creo en muchos espacios colectivos. Eso, porque mi mamá también fue siempre una persona muy colectiva. Y este libro también hace mención a la experiencia de muchas compañeras que criaron en la clandestinidad, que vivieron el exilio, que estuvieron fugándose y toda esa, por más que ha sido muy personal, ¿no? Todo lo que está plasmado en el libro, sí hace alusión a la experiencia de muchísimas compañeras y de muchísimos hijos y hijas con su madre. Hay una suerte de sanación, me parece. Bueno, aunque esa palabra sea tan mal usada por el teenage, creo que para mis hermanas mayores, sobre todo las que nacieron en el 78 y fueron testigos de cuando cayó presa, cuando cayó preso su papá, cuando cayó preso su papá también, todos eran compañeros, cuando dio por la casa la vivieron Luciana, perdón que te interrumpa, pero por Sí. momentos no te escuchamos bien. No sé si es un tema de la señal, si Ah. te podés mover un poquito, porque es muy importante lo que estás diciendo y es una, no queremos que se pierda. No, mira, estoy al lado. Ahí puede ser que esté Ah, mejor. ahí te Me estoy escuchamos mejor. acercando más. Ah, bien. Me estoy acercando más el teléfono a la Bien, boca. por favor. Bueno, eso, nada, para mis hermanas, las mayores, que fueron quienes vivieron en la militancia de los 60 y la clandestinidad, ha sido este libro para las dos como un bálsamo, ¿no? Como algo que ha reparado bastante. Porque, nada, eso también, que para muchas compañeras es así, pero bueno, mi mamá hizo carne esto de poder reflexionar sobre la experiencia, ¿no? Reflexionar sobre la experiencia vital de la maternidad y de la crianza y poder cuestionarse algunas cosas, pensar algunas otras. La represión fue tan tremenda en nuestra vida que tuvo que pasar muchísimo tiempo para que ese momento llegara, porque antes primaba otra cosa, ¿no? Hablar de los desaparecidos, hablar de bueno, de muchas experiencias, y esta experiencia quedaba como un poco atrás, y mi vieja la pudo poner en palabras, la pudo escribir, la pudo masticar mucho, porque digo, este libro lo habrá escrito en 4 años, pero creo que era algo que ya venía masticando desde hacía muchísimo tiempo, reflexionando, pensando y escuchándonos, porque nosotras como hijas, buenas hijas de ella, éramos muy críticas de su maternidad también. Bueno, también, porque eso Pasa. también se bebe. Luciana, Así que bueno. Daniel Vega te saluda. ¿Cómo te va? Te quería sacar un poquito del libro, pero no tanto, Sí. y preguntarte cómo vivencias los tiempos actuales donde lejos de buscar una reparación de estas pérdidas de los derechos humanos, hay como una reivindicación de la persecución, el encarcelamiento, el terrorismo de Estado. Mirá, yo, o sea, es por mi experiencia personal y también porque me hago siempre, siempre recuerdo mucho, bueno, mi mamá también es un ejemplo de vida para mí, pero para un montón de personas. Y la otra vez escuchaba una entrevista justamente que dio Memoria Abierta y decía, bueno, no, a por más en el qué Edda pregun le preguntaron qué quería hablar de su experiencia, qué quería decir como último mensaje. Y Edda contestó, digo, para no salirme de mi madre y de su libro y de todo de cómo fue pensando su experiencia, es que no tenemos que aceptar la resignación, que aún en la peor adversidad, si uno se aferra a la lucha y a la lucha por los otros, así, te estoy reproduciendo textual, todo cobra sentido. Hay que, o sea, ¿qué me pasa a mí? Es que pienso que esto también va a pasar, y aunque sea medio trillado, va a pasar este tiempo. Lo que nos tiene que encontrar es organizado, lo más organizado que se pueda. Entonces hay que seguir organizando, hay que reunirse, pensar con otros, quedarte en tu casa quejándote, medio de, no, listo, ya pasó ese momento, capaz que en el primer año de este gobierno infame. Hay que organizarse, y es la única forma en lo colectivo, en ese poema que se hace en lo colectivo, que no se hace solamente en las calles, en las marchas, sino que se hace pensando, reuniéndote, haciendo una oda popular, haciendo un libro, haciendo, no sé, juntándote a tocar música. En ese poema, ahí empezamos a vencer, y más temprano que tarde venceremos. Eso pienso. Bien, me parece perfecto porque después de todo no queda otra. La militancia y es lo que hizo tu mamá toda su vida y como decías, viene de una familia militante. Te recuerdo, estamos hablando con Luciana Vega, ella es Sofía, hija de Sofía D'Andrea, que está presentando Arrullos Rebelde, crónica de militancia y maternidad de Sofía D'Andrea, un libro que terminaron sus hijas y ahora van a estar presentando. ¿Nos querés contar cuándo van a estar presentándolo? Sé que ahora es este viernes 13 de marzo. Este viernes 13 de marzo a las 19 horas en el espacio por la memoria. Como una cosa del azar, pero sabemos que no existe el azar, también mi hermana de Jujuy va a estar presentándolo en La Quiaca. Así que va a estar en el mismo horario, el mismo día. Así que a la misma vez mi mamá va a estar presente en dos geografías donde fue muy presente. Y lo interesante también de esto, que la presentación va a estar Silvia Ontivero, que fue compañera de mi madre y muy amiga, y también va a estar la Gaby Maturano presentando el libro, y la Mer Molina, que bueno, es de Hijos, y es una intelectual muy importante para la provincia. Y va a haber una parte artística súper, que las presentaciones la pensamos así, como que sea trenzado con lo artístico. Va a estar Dani Moreno y la Ingrid Danielsen y la Pau Quiroga, y también va a estar el Alfredo Murri, que van a hacer ahí entre danza y música. Va a haber toda una intervención. Así que les esperamos, va a estar muy, me imagino, por lo del el contenido del libro y por las artistas que van a estar y quienes van a estar presentándolo, va a estar súper rico, muy emotivo y también eso, alimento para el alma. Gracias, Luciana. Lo mejor con el libro y me parece poético que tu hermana también lo presente en otro lado del país. Así que lo mejor y cuando quieran está el micrófono abierto de la mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por el llamado, la conversación. Y bueno, y va a haber libros a la venta, así que también pueden ir a están muy baratos, la verdad. Los chicos de Grito Manso hicieron un laburo muy bueno con el libro. Y también eso, ponerlo a un precio accesible hace que todos podamos leer lo que también necesitamos, ¿no? Los libros están a un precio desorbitante en las librerías y la verdad que los pibes hicieron un laburo buenísimo para que el libro quedara a un buen precio. Bueno, un precio popular. Muchísimas gracias. Los esperamos el viernes a la Abra, mosquitera. dale, Luciana, abrazo, que sea lo mejor. Chau, chau.